Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, ¿qué tal? Los saluda Fernando Colunga y nos veremos pronto en ¿Qué onda, Lucero? Cruzamos las fronteras y los mares. El actor Fernando Colunga comparte sus vivencias en el mundo de las telenovelas. No te pierdas los éxitos de Lucerito en la sección Escúchalo otra vez. Sigue conectado en lucero.com.mx. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar, dónde anidar, dónde anidar. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Les saludamos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, donde producimos este programa para todos los que visitan el portal oficial de la estrella mexicana, Lucero. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira, es un gusto estar ante los micrófonos una vez más. Les acompañaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Muchas gracias a todos los que están en sintonía de este programa. En esta emisión nos acompaña uno de los actores de telenovelas más apreciados por el público internacional. Él es mexicano y protagonizó con Lucero en el 2005 la telenovela Alborada, Mañanas para Siempre en el 2008 y Soy tu Dueña en el 2010. Nos acompañará el actor Fernando Colunga en ¿Qué onda, Lucero? Para compartir sobre su vida, sobre sus telenovelas y experiencias en los estudios de grabación. Esperamos que disfruten de este programa que, como siempre, trae los éxitos musicales de Lucero. Aprovechamos para agradecerles a todos sus mensajes a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Muchas gracias. Comenzamos el programa con música. Un buen tema en la voz de la novia de América. La siguiente canción pertenece al disco Piel de Ángel de 1997 y se titula Toda la Noche. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Se fueron las horas.

me robaste el corazón. Así, sin pasiones, hechas solo de fuego, con ternura salpicada de sol, disfrutando casi como en un juego, me ofreciste solo amor. Así, así de simple, me enamoraste como en un sueño. Así, así de simple, tú me enseñaste que existe el cielo. Así de simple, así de grande, así te quiero. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Solamente con dos flores robadas, de seguro de mi propio jardín, con estrellas que tú solo alcanzabas, te adueñaste así de mí. Así, así de simple, me enamoraste como en un sueño. Así, así de simple, tú me enseñaste que existe el cielo. Así de simple, así de grande, así te quiero. Así, así. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría. Dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero, 30 años de vida artística. Mi destino es el álbum que Lucero presentó en el año 2000. El disco presentó, entre otros temas, la canción principal de la telenovela Mi destino eres tú, que la novia de América protagonizó con los actores mexicanos Jorge Salinas y Jaime Camil. En el disco Mi destino, Lucero graba por primera vez dos temas en inglés. Soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Lupita, dulce madre mía, bajaste del cielo un día y hablaste con Juan Diego, niña mía, y todos te llamamos Santa María. Lupita, eres un relicario hecho con mucho primor. Tus ojos son dos luceros y de oro es tu corazón. Tus ojos son dos luceros y de oro es tu corazón. Lupita, eres una rosa, la más hermosa del Tepeyac, y te conviertes en madre nuestra.

solitaria por la casa es madrugada. Todos duermen, pero yo qué puedo hacer. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Siento tus pisadas, será el viento que me engaña. Hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven, llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Ven, llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más. Tal vez buscando en mil botellas me encuentre en una de ellas un genio que me conceda. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. A las voces de los venezolanos Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta, Lucero llega a tu corazón con un programa de radio internacional. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Junto a Marcos y Elvira. Así que son 20 de febrero. Del 20 de febrero. A un mes que te entrevistamos vía telefónica, Lucero. Ay, sí, pues yo feliz de estar con ustedes y ustedes que nos están oyendo en tantas partes, pues sepan que tanto Marcos como Elvira están aquí juntito a mí, De veras, gracias. Gracias porque pues me fascina que hayan emprendido esta aventura. Y tú que escuchas ¿Qué onda, Lucero? También eres el protagonista de esta historia. Gracias. ¿Qué onda, Lucero? 2 años cerca de ti. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Onda Lucero presenta a uno de los actores mexicanos de mayor reconocimiento internacional. Lo vimos en telenovelas como Alborada, Mañana es para siempre y Soy tu dueña al lado de Lucero. También protagonizó exitosos melodramas como María la del Barrio con Thalía, La Usurpadora con Gabriela Spanik y Nunca te olvidaré con Edith González, entre otras más. Él es Fernando Colunga. Bienvenido al programa de La Novia de América. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Mucho gusto en saludarlos. Un honor estar ahí acompañándolos. Cuéntanos, ¿dónde estás ahorita? Pues exactamente saliendo de una entrevista que estaba haciendo en la radio aquí en México. Y bueno, pues estábamos al pendiente de recibir su llamada para también poder hacerla de ustedes. ¿Y cómo te fue en el chat? Muy bien, fíjate que rompimos uno de los récords que estaba establecido ahí en el chat. Tuvimos alrededor de 10.000 personas, algo me decían que totalmente inusual en un chat. Entonces, bueno, pues estoy yo muy agradecido, como siempre te digo, por todo este apoyo que me han dado. Lo único que logran 10.000 personas o los seguidores o toda la gente que te apoya así, pues es motivarte y comprometerte a tratar de ser mejor. Fernando, sabemos que la telenovela está con mucho éxito acá en Venezuela y en México también. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de trabajar como protagonista. Mira, ha sido una novela muy interesante, muy complicada, muy exigente, muy demandante por todo lo que hemos vivido, pero a la vez muy gratificante. De verdad, una experiencia mágica. Yo como actor estoy muy contento que hayan confiado en mí para este personaje de Ricardo, que es un personaje tan complejo, y lo único que te puedo decir, estoy orgulloso de este producto porque creo que rebasó las expectativas que teníamos todos. Oye, Fernando, ¿ha sido Ricardo de Salamanca y El Monte tu interpretación más difícil? Mira, yo creo que no lo podría ver así. Creo que simplemente ha sido un personaje, un gran reto, ha sido un personaje muy complejo, pero que afortunadamente, como les decía, ha tenido un desarrollo bueno, ¿no? Lo que pasa es que no le quisiera quitar peso a los otros, porque bueno, gracias a los otros personajes de ese desarrollo estoy haciendo ahora este, ¿no? Oye, y has trabajado en diferentes historias de época, Amor Real, Alborada, Pasión. ¿Cuál ha sido tu historia favorita? Mira, yo creo que toda esta magia que te dan las novelas de época, no me podría inclinar por ninguna, porque cada una ha tenido su momento, su fuerza, su... Yo creo que he tenido la suerte que los personajes que me han dado son personajes muy distintos y con una fortaleza y con un sentimiento muy especial. Oye, Fernando, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con la guapísima Susana González? Una experiencia muy agradable, una mujer que trabajó, luchó por su personaje. Creo que las grandes oportunidades así le llegan a uno y hay que aprovecharlas, y yo creo que ella lo aprovechó muy bien. Oye, Fernando, no es la primera vez que trabajas con Carla Estrada. Estuviste con ella en Amor Real, en Alborada, en Pasión. Parece ser que tú eres uno de sus galanes favoritos. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Carla? Mira, yo me la paso muy bien trabajando con ella desde Alborada, todas estas novelas. Lo que sucede es que yo creo que cuando pues encuentras una gente con la que haces buen equipo, no hay por qué huir, ¿no? Yo creo que los grandes equipos, pues para eso se juntan, ¿no? Para apoyarse y para tratar de superarse a sí mismos. Entonces, con ella es una persona con la que tengo una muy buena comunicación, es una persona muy exigente conmigo, y bueno, pues eso para mí es bueno, ¿no? Porque me hace sacar mejores cosas cada vez. ¿Te hubiese gustado vivir un amor del siglo XVIII o más de la actualidad? Pues yo creo que hay algo que siempre le enviaremos a la época, ¿no? Que es este romanticismo, este cortejo, esta sensibilidad que había, ¿no? Yo creo que todo eso es algo muy lindo para cortejar a una mujer. ¿Cómo es ese proceso de preparación para un personaje, Fernando? Mira, en el caso de esta novela o de cualquier otra novela de época, es muy complejo. Todo comienza con un acercamiento con la escritora, que es la que, bueno, te dice cómo quiere ver o nacer a su personaje, cómo lo imagina, cómo lo escribe, qué espera de él. Después de esto, bueno, viene un enfrentamiento histórico, que eso ya es con libros, con el internet, con todo el material que puedas recabar. Después tienes una plática o varias pláticas con historiadores, que además de lo que tú ya leíste y la información que ya recabaste, ellos te llevan al fondo de la época, donde te dicen, bueno, lo que sucedía esto, todas las dudas que tú lleves ya para preguntárselas, ellos ya tienen ahí en todas las respuestas. Y después de esto, bueno, empieza ya directamente con la directora y con el elenco un trabajo que le llamamos de mesa, que es donde te enfrentas ya a tus demás compañeros y empiezas a buscarle, bueno, todos los matices, las características que va a tener cada personaje. Es muy complejo, es un trabajo anterior a la telenovela bastante fuerte. Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. iremos con las alas renovadas. Renovadas para volar, volar. Por montañas, por valles y cañadas. Y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Pero buscando siempre dónde anidar. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar, dónde anidar, dónde anidar. Ajá. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Oye, Fernando, ¿y qué sientes tú al ser considerado, como se dice, como dice la prensa, como dicen también tus admiradoras, uno de los galanes favoritos de la televisión, uno de los actores más cotizados? No, bueno, yo se los agradezco mucho, ojalá nunca cambien esa forma de verme. Oye, Fernando, ¿cómo haces para mantener tu buena apariencia física? Dame un consejo para ver qué hago yo. Pero es muy sencillo, hay que comer balanceado, hay que hacer un poco de ejercicio, hay que cuidarse. Digo, además, cuando uno tiene la fortuna de dedicarse a esta cuestión de la comunicación, de la actuación, yo creo que más que un lujo o una cuestión de ego, es una obligación el mantenerse bien, ¿no? El público se merece que uno le dé lo mejor de uno, tanto histriónicamente como físicamente. Fernando, pero cuéntanos más, ¿cuántas horas pasas en el gimnasio y cuántos postres has dejado de comer? No, mira, yo soy una gente que no dejo de comer lo que se me antoja. Me gusta vivir, me gusta disfrutar. Simplemente tengo una disciplina de alimentación donde trato de comer balanceado. El gimnasio, bueno, pues me meto al gimnasio porque además me sirve como salud mental. Una hora, hora y media, pero no soy una gente obsesiva por nada en ese sentido. Simplemente, bueno, sé la responsabilidad que tengo en tratar de ofrecer lo mejor de mí, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido el piropo que más te ha gustado o el más atrevido que te ha dicho alguna admiradora? Bueno, el más atrevido, si no te lo voy a decir, es muy fuerte. Y no, mira, tengo la fortuna de tener una buena relación con el público. Hay piropos muy lindos, la verdad, hay gente que ha tenido la gentileza de portarse muy bien conmigo a lo largo de ahora que estoy cumpliendo 20 años de carrera. ¿Y qué balance haces de tu carrera que, como dices, ya alcanza ya los 20 años de trayectoria? Pues mira, yo me considero una gente muy afortunada. Soy una gente muy afortunada. He tenido la fortuna, por decirlo así, de participar en equipos muy exitosos, con gente muy talentosa, y es lo que me ha ayudado a estar en novelas que figuran. Creo que mi balance es completamente positivo. Obviamente, como todos seres humanos, sí tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero yo creo que mi balance es positivo. ¿Cómo es que un ingeniero civil se convierte en actor? Pues, ¿cómo empezaste a actuar? No, mira, yo fue algo que siempre tuve en mente, fue algo que me llamaba mucho la atención, pero también, bueno, pues soy una gente pensante que dice, yo sé que es muy difícil dedicarse a esto, mucho más difícil poder figurar. Entonces, bueno, yo seguí mi inclinación por una carrera que me gusta, y después, bueno, intenté probar en algo que me apasiona, ¿no? En algo que yo siempre le he dicho, era mi vida. Afortunadamente, bueno, Dios, la vida, la suerte, me dio la posibilidad de desarrollar lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y como yo digo, si a mí ahorita tuviera yo una lámpara maravillosa y me diera la oportunidad de volver a dedicarme a algo, volvería a hacer lo mismo y lo haría tal vez con la misma pasión o más. Enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, dando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña, dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma que vela. De tu amor yo soy la dueña. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. Llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, la prueba viva de que existe alma que vela. De tu amor yo soy la dueña, tú eres totalmente mío. Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Oye, Fernando, y durante la grabación de esta telenovela, ¿recuerdas alguna de anécdota en específico? Mira, nos pasaron muchísimas cosas. Creo que ahora que salga el DVD de la novela ya hicieron por ahí todo un pequeño conjunto de cosas que nos pasaron. Creo que fue una novela muy divertida, ¿no? Es volver como niño a jugar. Imagínate, de niño jugábamos a los barcos o a los piratas y aquí nos tocó de grandes, pero como niños porque nos dieron todo en grande. ¿Qué nos podrías comentar de tu reciente participación en la película Ladrón que roba ladrón? Mira, yo soy verdaderamente contento con la respuesta que tuvimos con el público. Esta es una película que se hizo, bueno, pues para realzar un poquito y para exponer un poquito los valores que tenemos todos los latinos, el habla hispana, que a veces se nos toma como que somos los cuartos o quintos en la tabla de cualquier cosa, ¿no? Y los productos se crean siempre, pues, pensando en nosotros, pero como en el último lugar, ¿no? En este caso, bueno, esta película fue creada para el público, como te decía, de habla hispana, para los latinos, en primer lugar, siempre se pensó en ellos. Y además creo que el mensaje que contiene esta película es muy interesante porque pues nos hace ver cómo somos, ¿no? Gente que tiene corazón, gente que tiene ilusiones, gente que tiene capacidades y que a veces no se nos toma en cuenta. Fernando, ¿qué sabor de boca te dejó trabajar al lado de Lucero en Alborada? Mira, Lucero es una de las gentes con las que más he disfrutado trabajar. Hablo independientemente del nivel actoral que tiene y la dedicación. Además, bueno, digo, no, porque muchas veces realmente la gente confunde cuando dices, esta persona me gustó mucho trabajar con ella, piensan que la demás gente no te ha gustado trabajar con ellas. Entonces yo digo, yo creo que yo soy una gente muy afortunada. Todos mis protagonistas han sido gente que le gusta este negocio como a mí, que son disciplinadas. La diferencia que había con Lucero, bueno, es que además es una gente con la que, por nuestro carácter, por nuestras características a lo mejor de vida, bueno, pues tuvimos un muy buen entendimiento en cuanto a lo que era la vida cotidiana y no los personajes, ¿no? Oye, Fernando, ¿qué profesionales de la actuación te han servido de inspiración para tu trabajo? Yo creo que ahí sí no acabaríamos, en toda la entrevista no acabaríamos. Yo admiro muchísimo a la gente que ha dado su vida en este negocio, de verdad, en verdad los admiro profundamente y creo que, bueno, para muestra un botón, la gente con la que trabajé en Pasión, pura gente de primer nivel. Oye, ¿y ves telenovelas tú? Todas las que yo he hecho las he visto. Pero tú como televidente, fuera de las telenovelas que tú has visto. Mira, yo lo que hago es que continuamente, no te voy a decir que todos los días, pero sí continuamente, me gusta ver el trabajo que están haciendo mis compañeros, porque además creo que es un modo de mantener la objetividad y además de saber que quiénes son mis compañeros y qué alcances tienen, ¿no? Porque tú sabes que en este tipo de empresa como Televisa, bueno, los repartos se van formando de acuerdo a un casting. Entonces yo creo que podemos saber qué capacidad tiene el compañero con el que vas a trabajar y además estar contento y orgulloso del trabajo de los demás, ¿no? Oye, Fernando, ¿cómo recuerdas tu infancia? Pues mira, mi infancia la recuerdo, la verdad, como... Pues yo creo que me la pasé muy bien. Yo la recuerdo como un niño que me la pasé contento. Digo, yo era como todos, ¿no? Hacía mis cosas y en el momento pues sí me regañaban, pero yo creo que en general contento. Oye, Fernando, ¿qué cosas sencillas de la vida te gusta disfrutar? Pues mira, yo disfruto la vida como es. En realidad la vida para mí, el poder amanecer y respirar, para mí yo creo que ya ese es el mejor regalo de Dios y de la vida, ¿no? Yo ya lo que venga después, yo creo que simplemente teniendo salud y pudiendo despertar, te digo, un día más, ya lo demás depende de nosotros hacerlo. Tu figura en la televisión, pues has recorrido todos los países del mundo, quizás como figura popular. ¿Cómo manejas tú la fama y el aprecio del público? ¿Qué te hace mantener los pies en la tierra? Mira, yo creo que la primera forma de haber mantenido los pies en la tierra, pues es mi familia. Porque mi familia, bueno, pues sí, obviamente me quieren, pero también son severos, ¿no? A la hora de criticar son bastante severos, mis amigos también, mis amigas también. Entonces yo creo que cuando tienes gente que te quiere junto y que te va a dar una referencia de lo que está haciendo el trabajo, eso te sensibiliza y te mantiene los pies en la tierra. Oye, Fernando, en alguna oportunidad comentaste que te gustaría dirigir. ¿En qué ha quedado esa faceta? Mira, me estoy preparando para eso. Ya dirigí una obra de teatro acá en México. Bueno, participé en la codirección de una, ya dirigí otra completa. De hecho, estoy activamente dirigiendo algunas cosas. Entonces, no, ahora sí que no se ha quedado parado. Al contrario, está activo. Me sigo preparando, sigo estudiando, porque ese es uno de mis objetivos, poder dirigir. ¿Qué recuerdas de tus primeros pasos en la actuación cuando doblabas algunos personajes? No, bueno, mira, eso es algo que yo siempre querré mucho de mi inicio, de mi carrera, porque gracias a eso fue el vínculo que me hizo llegar a conocer una escuela y a poderme preparar. Obviamente lo recuerdo con mucho cariño y además el hecho de haberme preparado y de haber trabajado como Stone me ha dado las posibilidades de hacer pues, todas las escenas que hago en las novelas, ¿no? Me ha dado siempre esa flexibilidad para poderlo hacer yo mismo. Fernando, ¿eres muy exigente contigo mismo a la hora de trabajar? Extremadamente. Soy muy, muy severo, muy exigente, porque creo que la gente se merece lo mejor. Entonces, pueden estar seguros que siempre lo que ven de mi trabajo, no hay un momento en el que yo diga, bueno, lo pude haber hecho mejor y no lo quise hacer, no. Siempre tiene el 100% de mi atención y mi dedicación. A veces es difícil contactar contigo y dar entrevistas. Sabemos que eres muy reservado con tu vida personal. ¿Qué le criticas a la prensa? Mira, en realidad no, en realidad lo he dicho, tengo una gran comunicación con la prensa. Creo que logramos el matrimonio perfecto, un matrimonio de respeto, de cariño, de límites, donde yo creo que, además límites entendidos, donde yo creo que ese es el ideal, porque yo siempre he pensado que los escándalos y el revolver una cosa con otra no te hace ni más ni menos actuar, al contrario, creo que te resta credibilidad y te resta entrega a esta carrera. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que hemos disfrutado muchísimo. Esperamos verte muchísimo tiempo en la televisión, en las telenovelas y, bueno, seguir haciendo entrevistas como esta, ¿verdad? Te lo agradezco. Dios quiere que siga, que nos veamos durante muchos años y siempre seamos los mismos. Nos gustaría que enviaras un mensaje a todas tus seguidoras. Bueno, pues antes que nada les doy a ustedes las gracias por su tiempo, por haber compartido conmigo un poquito de lo que es mi carrera, de lo que es pasión, de lo que es ladrón que roba ladrón. Y a todas las fans, a todas las seguidoras que me hacen favor de estar al pendiente de mi carrera, pues nada más recordarles que son una pieza muy importante en mi vida, que son el motor que hacen trabajar toda esta maquinaria de creatividad. Entonces les mando un gran beso y espero tenerles un trabajo que sea a su altura muy pronto. De cantar, golondrinas viajeras, vamos y de... Gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué onda Lucero?, que ya finaliza. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La producción y conducción de ¿Qué onda Lucero? Estuvo a cargo de estos servidores, Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil, ambos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Y la voz que identifica el programa es la de Roberto Campos desde el Distrito Federal en México. Saludos, Roberto. Nos vamos con un popurrí de temas que la Nueva América grabó para su disco Un Lucero en la México de 1999. Este es un pequeño compendio de exitosas baladas de siempre de Lucero: Amor Secreto, Fuego y Ternura, Tu Desdén y Corazón a la Deriva. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Quizás tú ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo. Y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noches que te sueño, trepando y enredándote en mi piel. Amantes sin presente ni pasado. Ya ves, hasta soñar puede ser cruel. Amor secreto, flor de cristal. Sin ti no vivo, contigo igual. Amor secreto, trágico error. Contigo nada. Que se encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura. Dura. Amor que no dura. Besos, caricias. Amor sin malicia. Sueños, sonrisas. Amor sin prisa. Fuego y ternura. Amor que perdura. Calor, dulzura. Amor que no dura. Fuego que prende. Ternura que enciende. Amor que nace, que se abre y florece. Tu destino. El frío. Amando, amando.